Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto a saludarle. Mire, si el clima que usted lo compró, es que mis ayudantes se sintieron que eso tiene muchos daños y así que se pasó. Igual en el foto de la publicación se ve algunos hoyos, defectos que tiene. Y hicieron cojines de eso, se cortaron todo hace unos días. Pero tengo varios y ellos mismos lo mandaron del otro. Sí, una disculpa, la verdad. Pero tengo varios, si quieres, hasta te puedo mandar otros que están más grandes y más finos y sin ningún defecto. Puedo mandar, si le gusta a algunos. Con muchísimo gusto se lo puedo mandar y cuando lo recibe y lo vea que le gusta, yo puedo poner este tapete. Usted lo vea si quiere y la verdad, mil disculpas. Si puede marcarme, le agradecía mucho. Aquí en WhatsApp le marco si puede contestarme, por favor. Gracias.